dejaste mi amor para siempre. Lo dejaste tirado inocente. Que te quiere lastimándome. No te ríes al verme. Me has ganado y ganarme te puso más fuerte. Ahora piensas que eres importante y te animas a decir que yo no puedo alcanzarte. Y todo por mi culpa, por sentir esta locura. Si te hubiera lastimado, estarías a mi lado, como dice. Te olvidaré, ya no quiero estar con tu cariño. Me levantaré y con otro amor despertaré. Te olvidaré, ya no quiero estar. ¿Seguimos bailando? Yo quiero escuchar los hinchas de Colón, a ver. Los hinchas de Unión. Los hinchas de River. ¿Hay algún hincha de River acá? 10 hay. ¿Y los hinchas de Boca? ¿Seguimos bailando? Ahora sí, ¿eh? Esto es batucada pura. Es batucada pura. Quiero que hagan palmas y que salten. A ver cómo dice maestro ahí.